Bienvenidos a Cosecha de Fonemas. Hola, bienvenidos a todos a esta cosecha número 14. 14 ya de Cosecha de Fonemas. Día 20 de abril de 2006. 14. Y ahí es que parecía que era ayer cuando empecé a grabar. Yo, Nico LeBlanc. Que tuve la idea, ahí tengo la fecha, en la cosecha número 15, si llegamos. Ya os diré la fecha. Ya os diré la fecha en que todo esto llegó a mi cabeza. Y es que parece poco tiempo, pero 14 cosechas de fonemas dan para mucho porque nos conocemos. Ya nos conocemos, ¿eh? Me gustaría decir que he tenido un error. Y el error ha sido a causa de que soy de los más pequeños, de la familia del podcasting, en que todos, casi todos nos conocemos. E incluso ahora me acaba de venir a la cabeza, me atrevería a decir que, ojo al tanto, esto os lo tenéis que apuntar, soy el menor de edad único podcaster en español que graba sin ayuda de un adulto. A ver quién me supera. O sea, que soy el podcaster en español más pequeño y al que... menor de edad al que ningún adulto le ayuda. Venga. Sin contar a Violeta, porque... Pues lo es Violeta. Violeta lo es. A ver si alguien supera esto. También teníamos que decir que hemos tenido esta gran pausa, que os la teníamos avisada. No me digáis que no. No me he acordado de decir que Violeta no está aquí hoy. No está aquí hoy, porque si no ya hubiera intervenido, eso está claro. Pues por motivos que ella misma os podrá especificar si llegamos a la cosecha número 15, como decía. Bueno, ¿y qué pasa con la cosecha número 15? Pues que, como decía, Cosecha de Fonemas ha finalizado. Cosecha de Fonemas ha finalizado ahora mismo a las 7 menos 10 de un 20 de agosto. Finalizado, tal como la conocíamos. ¿Cómo va a finalizar Cosecha de Fonemas para siempre? Por favor, ha finalizado esa época en que hay poca madureza, que creo que ya llega la hora de que Cosecha de Fonemas sea algo más serio, un poco más profesional, con sintonías de fondo, con música al final, Creative Commons, bueno, un poco así mejor, sin irnos de la cabeza, porque a ver, nos habíamos ido del tema, y habíamos puesto secciones que al principio no tenía ni pensadas. Bueno, pero que llevo ya 3 minutos y medio y no hemos empezado con los post-its. ¿Qué es esto? Bueno, ¿vamos ya o no vamos ya? ¿Qué os parece? Pues vamos a empezar. Vamos a empezar con el primer post-it que le he churrimangado a mi padre, que los tiene ahí colgaditos, como todos sabéis, en su oficina, en el váter de su oficina de psicólogo, que mi padre es un psicólogo sin estudios. Venga, pues vamos a por el primer post-it. Post-it. Bueno, pues empezamos. Paqui, 49 años. Ya la habíamos visto en otra cosecha. Esta vez tenía consulta telefónica. Ron ron, la sintonía predeterminada de mi teléfono móvil sonó. Paqui tenía que ser, vamos, que tenía que ser ella. Se había ido de vacaciones a Madrid con toda su familia y tenía un dilema. Su hijo, del cual todavía no me había hablado nunca, no quería salir. Pero no era uno de esos no, ¿por qué no? Durante la noche, en el hostel, depende del escuchante, le había picado un mosquito en el ojo. Y él así no quería salir a la calle, vamos. Pero aquí, ¿quién coño te conoce?, decía la madre. Pero él no se bajaba del burro. ¡Convéncele!, me dijo. Hostia, ¿Y qué le digo yo ahora? Me dije. Piensa, John, piensa. ¿Hubo un esparadrapo en el ojo? No, no. Guiño permanente. Por favor, ¿en qué piensas? ¿Y si se pinta la cara como en carnaval? No, no, no. No puede ser. Por favor. ¿Qué piensas? ¿Y si se...? ¡Ah! ¡Anda! ¡Ya lo tengo! ¿Cómo no se me podía haber ocurrido? Ni a mí ni a ellos, anda, que unas gafas de sol no cuesta tanto. Una de esas que están ahora de moda al estilo mosca. Pues se la pone y final dilema, hombre. Venga, anda, que somos lo que no hay. Bueno, pues, como veis, mi padre ya tiene consultas telefónicas, se va haciendo el famoso por, bueno, pues por entre los de su trabajo, podríamos decir. A ver, ¿qué le tengo que decir yo a este? Por ejemplo, le he encontrado por internet algunas cosillas. Por ejemplo, unas gafas un tanto frikis. A ver, en Pixel y Dixel, uno de estos weblogs que a mí me tienen encantado, podemos leer Eastman Innovation Lab. La compañía Eastman tiene una sección en la web dedicada especialmente a su laboratorio de innovación, tal, y que tiene unas gafas de diseño un tanto extraño. Podemos verlas en la web. Bueno, pues yo he visto esta foto y es totalmente friki. Y a lo mejor, pues, le quedaban bien a este para poder ir por Madrid. ¿Qué más hemos encontrado? Algo... Yo lo he encontrado, y cito, simplemente. Gafas de rayos X para ver a través de la ropa. Esto lo hemos visto en pinceladas.net. Ah, bueno, lo dejamos ahí. Que esto que a algunos les gustaría, no me quiero meter en el tema, yo simplemente lo he encontrado y me gustaría comentarlo. Ya está, cada uno que piense lo mismo. Yo solo digo que el precio de estas gafas es de $2,400 y que incluyen un año de garantía. Vamos, que si no tenéis otra cosa que hacer que gastar los dos dineros, pues que os las compréis. A ver qué tal vamos de tiempo, 7-8 minutos. Bueno, vamos a comentar qué me parece a mí esto. Hay que preocuparse por la imagen y no creo que moleste a nadie que tú vayas con gafas sin gafas. Lo que creo es que Paqui, por favor, no hace falta que llames a mi padre por esto, pero bueno, como tú pagas la llamada y supongo que luego mi padre, que es un poquillo pesetero, bueno, un poco bastante, pues supongo que te sacará algo por esta llamada. ¿Qué más? ¿Queréis que vayamos a por el siguiente post-it? Uno un tanto más largo. Como veis, esto está cambiando totalmente. Y tenemos más de un post-it. De hecho, tenemos tres. Uno mediano, uno largo, uno corto. Vamos a por el largo. Pues venga, vamos a por él. Post-it. Qué bueno es compartir, pero parece que cuando sabemos que algo está disponible, aunque no sea necesario, lo queremos. Incluso más que eso, parece que lo necesitamos. Los 3x2, o era al revés, los boletos de lotería y las ofertas. Si no necesitas champú, pues no te lo compres. Paco, 38 años. Vive con sus tres hijos y su mujer en una ciudad normal, en un barrio normal, en una calle normal y en un piso normal. Pablo, 40 años. Vive con su hijo y su mujer en la misma ciudad, normal, en el mismo barrio, normal, en la misma calle, también normal, y en el mismo piso, como no, normal. Se llevan de puta madre. Bueno, se llevaban desde siempre. Siempre ha sido así, como sus dos mujeres, que también se llevaban fenomenal. Pero eso ya no es así. Esta Semana Santa, Paqui se ha ido, que por casualidad también vive en la misma ciudad, bla, bla, bla, bla, y en el mismo piso. Los dos hombres, pues, colaboran en los trabajos domésticos de su casa, y les toca colgar la ropa en la azotea, entre otras cosas. Pero los tendederos, que consisten en alambres colgados de un extremo al otro de la terraza, son muy pequeños. Esto provoca que tienen que hacerlo más de una tanda. Y al amanecer, el día que se marchaba Paqui, pues los dos despedían con caras sonrientes, sin imaginarse que los dos tenían en mente el mismo plan. Ya te los imaginas a los dos corriendo al ascensor y a la terraza con el canasto de la ropa lleno al doble de lo habitual. Una clavada de miradas se produjo cuando los dos a la vez entraron por la misma puerta. Imagínate. Ya estaban los dos, cada uno en una punta del tendedero, colgando la ropa a toda prisa. Una pinza parecía estar puesta adrede justo en el centro. Ambos parecían banderilleros de toros poniendo pinzas a la ropa. Pero al final, ganó Juan, había conseguido más parte. ¡Bien! ¡Toma! Desde aquel entonces las dos familias están enfrentadas. Incluso los chicos se van separados al colegio, los hijos. Bueno, yo les dije así. Tenéis dos posibilidades: pensar y reflexionar porque vosotros queráis, o pensar y reflexionar porque os lo digo yo. Vosotros decidís. Y la gente pensó. Bueno, volvemos aquí, sigo hablando. Y que me gustaría decir que podéis comentar cualquier de estos post-its, me acabo de acordar, pues enviando un email a fonemas@gmail.com, o podéis ir y dejar un comentario en la web www.fonemas.org. También veréis que podéis apuntaros al mapa de oyentes, hacer muchísimas más cosas que allí pone. No me pienso enrollar, que es otro de los errores que yo creo que tenía. Este podcast se me va a hacer más largo de lo que tenía pensado, pero da igual. Esto es no es de lo que más me preocupaba, que no me gustaba. Bueno, ¿qué pienso yo sobre esto? Pues también he buscado dos curiosidades, como son: máquina que lava, plancha y seca. Pues en el blog de pinceladas.net, como hemos encontrado antes también otra cosa, pues hemos visto esta máquina, 1.300 euros, que pueden ser muy útiles, ¿no? No sé si esto gastará mucha agua, no sé cómo irá, pero para empezar, ya los hubiera secado la ropa, que ya se hubieran ahorrado el disgusto, y aparte pues ya se ahorraban unas cuantas más cosas que hacer. Y también pues he encontrado por internet en YouTube, que es esta página web donde todo el mundo puede colgar su vídeo, pues una maquinita un poco más rudimentaria, que está hecha básicamente de cartón, que ya la conocía y que me acordé cuando vi este post-it, que la podéis hacer todos en casa, que a lo mejor la conocéis ya, y que sirve para doblar la ropa. No sirve para secarla, lo siento, pero sirve pues para eso, para poderla doblar de forma sencillísima. ¿Qué más tenemos? Tenemos que comentar este post-it. ¿Qué me parece? Pues una situación muy divertida. A mí me hubiera gustado estar delante para hacer un video podcast y poderlo enseñar a todos, pero como no he estado, pues gracias a Dios tengo este documento escrito, porque tengo documentos. Esto va dedicado a Violeta. Y os he podido explicar qué pasó. Por otra parte, no creo que toda una familia se tenga que cabrear con otra por las chorradas que se cabrean. Y este es un caso, pero también hay otros que... A ver, pensemos, reflexionemos, como decíamos, por mí, por ti y por todos. Y luego juzguemos y hablemos, que hablando la gente se entiende. ¿Y qué os parece si vamos ya a por el tercer post-it? Post-it. En este no había exactamente un cliente, sino que ponía Rafa Osuna, interrogante años. Y decía lo siguiente: cuando la música es mala, es mala. Bueno, pues Rafa, se ve que tu mensaje llega a la gente. Ah, recordamos su página web www.comunicando.org. Y él quería, pues, que este mensaje volara. Y se ve que le ha llegado hasta mi padre. ¿Y se lo habrás enviado tú? No creo, ¿no? Supongo que seguiría una cita o algo así. Bueno, Rafa, que veas que todo tu esfuerzo está sirviendo, pues para que la gente reciba tu mensaje. Y me parece que ya nos vamos. Espero que os haya gustado. Pues cómo está yendo Cosecha de Fonemas, la nueva etapa, la etapa roja de Cosecha de Fonemas. Y que os dejo con Xavi. Venga. Notas de los autores. Hola, hola a todos. Bueno, pues vamos a ponernos esta melodía de fondo. Y como veis, pues hemos tenido un cambio muy, muy, muy drástico respecto a la cosecha número 3. ¿Por qué? Porque he tenido estas vacaciones y he podido pensar en lo que me gustaba, en lo que no me gustaba. Espero que os haya gustado. Solo un momento, no os entretengo más. Bueno, sí, os entretengo nada. Deciros que la música de fondo es la que voy a usar siempre, las usaré como sintonías, están descargadas de maquinista.net y de Free Sound Project, un loop que es el que se va repitiendo todo el rato, que bueno, que espero que os gusten, que también hemos descargado de Magnatune, la que ha sido un poco dramática, que es un adagio de Bach, interpretado por Lara St. John. Y también tenemos a The Drop Trio, Wait Dog, que es la que pongo cuando estamos de fondo en los post-its, que también os tengo que poner a decir que os vaya bien, que hasta la semana que viene, que os recuerdo el email fonemas@gmail.com, que os recuerdo la web www.fonemas.org, y que os dejo con otra canción de Drop Trio que se llama L.U.G y que es este género jazz que a mí, pues la verdad, me gusta mucho. Descargada de magnatune.com, para vosotros, Drop Trio. Me he quedado con cosas en la manga, que si alguien me ha enviado algo y no lo he comentado es porque no me ha dado tiempo, pero que lo comentaré. Nos vemos en el siguiente podcast de Cosecha de Fonemas.